de vuelta al infierno en el fuego eterno. Me voy derecho hacia el tacho, me empacho y me escracho. Pierdo la calma, yo ya no juego más. De la mañana, 6 minutos, y abrimos otro capítulo en la mañana de Radio Centenario para hablar de música ahora, de una banda emblemática en la historia de la música de nuestro país, en determinados, podríamos llamarle géneros, en fin, que surgió en el año 94, que es el Peyote Asesino, con que veníamos escuchando, y el gusto de recibir vía telefónica a uno de sus integrantes, al músico Carlos Casacuberta. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido, un gusto recibirte. ¿Qué tal? Che, qué alegría poder estar, y bueno, agradezco mucho la invitación, y bueno, acá estamos. Bueno, para nosotros un gusto, creo que es por la primera vez que hablamos contigo. No somos especialistas en música, ni mucho menos, un programa periodístico general, pero que tratamos de darnos el gusto y el tiempo para conversar con músicos, muchas veces, como en este caso, tomando el pretexto de actuaciones que se vienen, y van a estar ustedes, Carlos, el 19 ahora de enero en Maldonado, ¿no? Sí, esto es en Maldonado, es en La Juanita. Uh-huh. El lugar se llama Ferona Club Social. Va a arrancar más o menos a las 22. Es un show que va a ser en un lugar chico. En eso sí, la gente tiene que tener cuidado, porque se va a agotar pronto. Claro. Pero es lindo porque, bueno, recuerda, digamos, las épocas iniciales de la banda, donde los shows eran así, en lugares para 200 personas, y esa energía, la verdad es que es increíble, ¿no? Les gusta. A mí me gusta mucho lo que sucede en esos lugares como menos, con menos gente, pero con más intenso. Claro, hace unos meses hablamos con Fernando Santulo, también previo a alguna actuación, pero no sabría decirte exactamente cuál tuvieron, quizá. Fue alguna que tiene que ver con uno de los últimos discos, o no sé si han tenido varias. Nosotros hicimos una actuación bastante grande en la sala del museo. Ahí está. En septiembre pasado, ¿no? Fue ahí, pero entonces. La sala del museo es una sala grande, ¿viste? O sea, sí, había, claro, 1.100 personas, y dice, no, ¿viste? No cabía un alfiler. Claro. Estuvo buenísimo, la verdad que la gente estaba muy muy prendida, y no sé, eso a nosotros nos devuelve mucho, ¿viste? Y como que el show sale muy, muy, muy caluroso, ¿verdad? Se carga de la energía de la gente. Sí, sí, sí. Claro. La banda tiene como una historia particular, en el sentido que nació en el 94, bueno, vos te sumaste poco después, y dejó después de un tiempo de actuar. ¿Y cuándo fue que retomaron? Recordame, 2000, a mediados de los 2000, no, ahí, ¿no? En 2009 ya nos convocan para tocar en Pilsen Rock, que fue un momento también enorme, ¿no? De un, claro, un show muy muy masivo de muchos miles de personas ahí en Durazno. Sí. Y a partir de ahí, bueno, hemos estado haciendo shows. En 2016 en particular hicimos los teatros de verano. Uh-huh. Y la cosa tomó como mucho más cuerpo cuando nos pusimos a hacer un disco, ¿viste? Claro. Crear canciones nuevas y grabar como hacen las bandas, ¿no? Como sí, hacen las bandas sí. que funcionan como una unidad creativa. Entonces, bueno, ese disco se llamó Serial. Sí, 2021 salió, ¿no? Ahí está, salió en 2021. A mí me, no sé, estoy muy contento con ese disco. Uh-huh. Tiene como algo que es esencialmente el Peyote, pero al mismo tiempo es un disco bastante contemporáneo, es un disco que refleja que pasaron todos estos años y la música ha cambiado y nosotros hemos cambiado. Claro. Entonces, bueno, seguir siendo Peyote y también estar atentos con las antenas prendidas a la música, a lo que está pasando. Entonces, bueno, sacamos este disco Serial. Nuestros shows se convirtieron en algo diferente porque empezamos a tener muchísimas canciones para elegir. Uh-huh. Entonces los shows se hicieron más largos. Los espectáculos del Peyote antes eran más cortitos, más breves. Ahora hacemos cantidad de canciones. Yo no los mido en tiempo, los shows, los mido en canciones, ¿viste? Claro. Ahora estamos haciendo 25, 20 y pico de canciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, las canciones viejas, las canciones nuevas, las canciones que todo el mundo conoce, las canciones que la gente está haciéndose amiga. Entonces, bueno, creo que eso es lo bueno de lo que estamos entregando en esta etapa, que es una banda que tiene lo mismo que tuvo siempre, digamos, las canciones que la gente quiere oír, pero que al mismo tiempo está proponiendo material nuevo y que está dando un show tenso y potente y con mucha energía. Claro. El Peyote, cuando surgió la escena musical uruguaya, bueno, además, para la gente que no lo sabe, tomando el nombre de un personaje de una historieta mexicana, Carlos, también abordó, digamos, géneros, esto de el rap o hip hop, que es una cultura más amplia, que en ese momento no, yo recuerdo, bueno, además de escucharlo a una edad que ahora uno tiene hijos de esa edad, pero que no estaba en la escena musical uruguaya, ¿no? Claro, en aquel momento era menos presente esos géneros, sí. Esa manera de hacer música. Sí. Ahora quizá está como más difundido, es más la parte, digamos, de lo que es lo más usual, sí. Esa cultura, la música urbana, el hip hop, está como más presente, es más normal, es más frecuente, ¿no? ¿Cómo llegaron ustedes, Carlos, a ese género en particular, a lo del hip hop? ¿Cómo llegaron? Sé que vos viviste en México, por ejemplo. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con Fernando y con los viajes de Fernando. Ahí va. Con estar un poco en el exterior, estar atentos a lo que estaba pasando a principios de los años 90. Uh-huh. Fernando vino a Montevideo con un montón de discos y lo más interesante es que no solo tenía esos discos, sino que se le ocurrió que él podía hacer eso. Claro. que él podía ser un rapero como Chuck D, o un rapero como Virreal, o un rapero como Everlast. Con un lenguaje callejero, netamente claro. Uruguayo, con unos personajes que eran como de la calle, de acá, ¿no? Claro, claro. Entonces era como una manera de unirse con esa cultura, pero al mismo tiempo traducir, incorporar, traer los elementos propios, ¿no? Los elementos claro. de la propia identidad a la música y generar un objeto nuevo. Claro. ¿Quién hace las canciones en el Peyote? Bueno, es como un equipo creativo. En realidad las canciones no es que alguien viene con la canción terminada y se la muestra a los demás. Ajá. Sino la canción tiene muchos fragmentos, ¿no? Tiene, por ejemplo, las partes musicales, tiene la base, claro. Tiene la letra, tiene la métrica vocal. La letra y la métrica vocal tiene mucho que ver con Fernando, yo también trabajo en esas partes. Uh-huh. La música tiene mucho que ver con Juan Capodónico, con la banda entera, ¿no? Que los temas tocando se van arreglando. Pero nada es nada está hecho desde afuera, sino claro. que los, todo se trae a la banda, se pone arriba de la mesa y se transforma y se integra, ¿no? Los pedazos que vienen del lado diferente se unen y quedan como parte de una misma canción que era totalmente impredecible. Claro. Pero sucede así. Y está bueno ese proceso colectivo, creativo colectivo, digamos. Sí, sí, sí. Tiene mucho de ir transformando ahí, como nosotros llamamos la máquina de picar carne. Y digamos, la banda está entonces actuando más en forma permanente desde el disco, desde Serial, que decías, ahí ya desde entonces han quedado como más en forma permanente, bueno, o es cada tanto igual. Sí, estamos tocando con mucha mayor frecuencia. Claro. Ahora tenemos este show en La Juanita, en Gerona Club Social, que es el viernes 19 de enero, pero después tenemos el Festival Medio y Medio. Ajá, en Punta Ballena, sí. Y bueno, después está Cosquín Rock, que también es en por ahí en la Rueda del Prado en el mes de abril. Es decir, hay bastantes cosas, que bastantes oportunidades de los ellos, porque aparte de eso ustedes tienen sus propias carreras o caminos de la música recorridos en cada uno de ustedes. Vos has sacado discos solista, digamos, o con algunas otras bandas. Sí. Y también sos productor, has sido productor de discos. Sí, cada integrante del proyecto ha tenido muchos otros proyectos, sí. Así que bueno, eso se integra, digamos. Claro. Cada uno tiene sus otras actividades, pero supongo que todo eso enriquece también a la banda, ¿no? Claro. Que la gente hace muchas experiencias distintas y después se juntan en el proyecto. Sí. ¿Se sigue manteniendo, vos considerás, Carlos, aspectos que hacen a la esencia, a la identidad de nacimiento del Peyote, lo que es la banda hoy, o cambió mucho? Yo pienso que sí, la banda es muy fiel, la banda es muy fiel, uh-huh. Es muy fiel a lo que la banda quiso ser una expresión fuerte, contundente, ¿no? Quiso tener, como dice la canción, quiero pegar como Steven Seagal. Ajá. Yo creo que la banda sigue pegando. Claro. Claro. Esa es una identidad fuerte que los marca. Y vos sos, además de todo lo musical, miraba el detalle, no lo tenía presente, sos economista, trabajás como economista. Sí, actualmente. Yo he sido docente e investigador de la facultad. Ah, bien. Y he trabajado durante muchos años. Bien. Bueno. ¿Y seguís en esa actividad? Bueno, estoy medio cerrando un poco el ciclo, pero he seguido muchos años. Bien. Bueno, ¿cómo está integrada? ¿Cómo va a ser la integración que el Peyote va a poner sobre el escenario el 19, Carlos? Bueno, muy bien. Va a estar, como siempre, Pepe Cañada en la batería. Mm. En el bajo va a estar Nacho Correa, porque nuestro bajista Daniel Veña decidió que no iba a seguir con la banda en cierto momento. Así que, bueno, va a tocar Nacho Correa. Después estamos Juan Campodónico, Fernando Santulo en voz. Mm-hmm. Yo, Carlos Casacuberta, Matías Rada en guitarra, y Bruno Tortorella. Muy bien. Una integración bastante amplia, entonces, está bueno. Sí, sí, sí. Dijiste que el viernes, sobre las 22 horas es la hora de sí, comienzo. Sí, sí. Y hay que confirmar un poco eso, pero le pido a la gente que llame un poquito para ver la hora de comienzo, porque no la tengo así 100%. Bien. ¿Y las entradas se consiguen por internet, por los No, en Red Ticket. Red Ticket. Tienen que buscar este Gerona Club Social. Muy bien. Y aparece. Muy bien, Carlos Casacuberta. Tengo, gracias por estos minutos. Que se están vendiendo. Así que bueno. Bien, sí, ya tienen que estar moviéndose porque ahí queda, vos decías, no es de muy grande. Y bueno, los días pasan rápido. Carlos, ajá, muchas gracias por estos minutos, bueno, para Radio Centenario. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto. A la orden, un abrazo. Un abrazo.